El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz sabadito, al puro estilo del Punto Crítico, fin de semana, la revista de la radio. Los saluda Rubén Labastida, nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Hoy exactamente sábado 6 de mayo, estamos en la semana número 18, han transcurrido exactamente 126 días del año. Bueno, pues seguimos muy contentos de estar celebrando el mes de mayo, mi estimada familia. Se espera una temperatura muy agradable en la Ciudad de México. Aproximadamente hemos estado entre 21 y 22 grados centígrados, así es que se percibe muy, muy agradable la puesta del sol a eso de las 8 de la noche, así es que disfrute al máximo este día, este extraordinario sábado 6 de mayo. Pues vámonos directo a lo que tenemos hoy para presentarle a usted que amablemente nos acompaña cada semana a través de la señal de internet www.elpuntocritico.com. Síganos a través de Twitter @elpuntocritico y en facebook.com/elpuntocritico. Hoy vamos a estar con algunos temas muy interesantes. Vamos a tener en música a The Native, un grupo chileno que la verdad hay que darle su reconocimiento, tienen bastante seguidores y durante la semana estuvieron dando algunas entrevistas, vinieron aquí a cabina del Punto Crítico, así es que bueno, pues ustedes van a disfrutar de esta extraordinaria entrevista. The Native, desde Chile para México, estarán presentes. Tenemos en cuestiones de salud, vamos a estar platicando acerca de Top Doctors. Los invitamos a que visiten el sitio oficial en internet, que es www.topdoctors.com. Bueno, pues es un extraordinario portal donde ustedes pueden disfrutar, conocer acerca de los doctores especialistas que van a estarlos a ustedes atendiendo, mi estimada familia. También tenemos en teatro Mexicanízate, de Nieves Paniagua. Va a estar presente, por supuesto, con una entrevista. Se llevó a cabo el pasado jueves 4 de mayo en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Dieron un espectáculo extraordinario, padrísimo. Nosotros transmitimos la entrevista el pasado jueves, pero ahorita la vamos a estar retransmitiendo para que, bueno, pues obviamente estén bien enterados de esta propuesta teatral, musical, muy, muy padre, ballet folclórico que a mí, en lo personal, me encanta. Empresas de éxito, tenemos chocolate, fresa, música. Van a estar aquí presentes con nosotros. También tenemos otra entrevista con mi compañero Alan Castro, Expo TNT, convención de anime y manga, que se va a llevar a cabo, por cierto, del 2 al 4 de junio se va a estar llevando a cabo. Bueno, pues son muchísima información la que tenemos esta semana aquí en El Punto Crítico. Muchísimas gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo, y bueno, pues vámonos ahora a saber qué nos tiene Federico Vale Chirino. También está presente con algo de turismo, algo de encontrarse con nuestro bello México. Así es que bueno, pues adelante, Federico, te escuchamos con lo que tienes para nosotros en esta tarde. Bueno, pues fíjense que en esta tarde de sábado hay medio calor, pero fíjense que yo creo que amenaza la lluvia y en la mayoría del territorio nacional. Pero bueno, en fin, oigan, vamos ahí, los voy a llevar imaginariamente hasta Jalisco porque, bueno, pues vamos a hablar del Festival Cultural de Mayo de este estado, ¿no? Del estado de Jalisco. Y también vamos a hablar del Día Internacional de las Artes, que fue, pues bueno, esta semana todavía. Y entonces hay un evento, ¿no? Todavía en el Club France, esto en la Ciudad de México. Así que de esos dos temas les voy a hablar en un momento más. Tenemos al poeta de la radio, Miguel Ángel López Ibernal, con una reflexión extraordinaria para este fin de semana aquí en El Punto Crítico. ¿Qué nos tiene, poeta? Adelante. Hola, ¿qué tal? Pues el día de hoy vamos a reflexionar en torno al sentimiento que prevalece sobre todos los acontecimientos mundiales, el amor entre la gente. Siempre tenemos grandes propuestas aquí en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, feliz sábado. Los sábados tenemos pues la grata compañía siempre de artistas que bueno, nos acompañan, propuestas de teatro, propuestas de cine, y en este caso pues hemos convocado o se han tomado la molestia de acompañarnos aquí hasta las instalaciones del Punto Crítico nuestros amigos de The Native, que pues no están aquí al pie del cañón. Tenemos a Ignacio y tenemos a Fernando. Fernando, aquí está. Aquí está el pie del cañón. Pues comenten. Mucho gusto, ¿cómo estás? Presentes, son tan amables, bienvenidos. Muy bien, acá estamos contentos de estar acá, felices de que nos puedas recibir acá en Punto Crítico. Gracias. Y nos han recibido muy bien acá, nos han dado mucho cariño la gente de México, así que estamos bien alegres de mostrar lo que hacemos, darnos a conocer. Bien contento de lo que están, sí, con el recibimiento. Y bueno, la oportunidad que ustedes como Punto Crítico y el medio de prensa nos ayuda para poder difundir nuestro trabajo. Correcto, recién tuvieron una conferencia de prensa, ¿no? Recién tuvieron por allá una conferencia de prensa. Es un dúo, ahora sí que un dúo dinámico. Clásico, ¿no? Como se diría, un dúo dinámico. Y bueno, platícanos cuál es la labor de cada uno de ustedes, porque sé que se han conjuntado para hacer una buena propuesta musical, ¿no? Exacto, exacto. Sí, eso me gustó el dúo dinámico. Comienza, dale. Somos dos, bueno, el dúo... se compone en dos fases, que Nacho, quien hace como los coros, la parte más cantada, y yo hago el rap, el hip hop, un poco más de la rítmica. Y bueno, en general es un grupo con tendencias pop, que tiene influencias funky, reggae, rock, electrónica. Podríamos catalogarlo como un pop urbano que ya tiene bastantes mezclas. Es bien ecléctico, tiene de todo tipo de música. Y me estabas comentando, Nacho, que bueno, pues aquí Fer es el encargado de la dirección artística, algo así, ¿no? Por supuesto, él es un gran audiovisual que menos mal por fin tenemos en Chile, alguien que haga buenos videos. Hay muchos, pero Fernando tiene un concepto que es muy interesante, que lo aprecio mucho de su creatividad, además, que siempre se le ocurren ideas bien descabelladas. Tanto desde lo más novedoso, lo más fresco, a veces lo más simple, a lo más complejo. Y creo que eso no siempre se puede encontrar. Y gracias a eso, De Nativa ha ido tomando y forjando como también, ya no solo en lo musical, sino en lo audiovisual, generar una personalidad, como una banda. Un completo, algo bien, un buen complemento. Y, perdón, adelante. Y eso da pie a que esta música, que está bien cada vez más completa, el mensaje musical y el mensaje audiovisual se complementa muy bien. Hemos tratado de dejar de lado nuestros rostros y solo dejar nuestra voz, nuestra música, nuestro amor a la música y nuestro mensaje. Cabe destacar que, por lo que habla Nacho, que nosotros en los videoclips no salimos. No, mostramos conceptos visuales. Llámese, en el primer single que lanzamos, que se llama Lo que tengo aquí, salen tres niñas que hacen surf y se levantan de su casa, toman su desayuno con fruta, se van a disfrutar a la playa, toman su mate, hacen yoga, surfean en la playa, en la ola. Aprecian lo que tienen aquí. Entonces, claro, son conceptos donde trabajamos más que nada con actores o con gente y reflejar la parte natural. El New Day, el nuevo single que lanzamos ahora, que son cuatro niños que están jugando en el campo, tú sabes, como en la granja, jugando con juguetes viejos, con el barro, corriendo entre ellos. Y ahí se entiende ya el concepto, pues, más sumando la música, agarra un concepto más propio. Y siendo realmente, no es necesario que salgamos nosotros cantando los temas, no queremos distraer la atención del mensaje con nuestra imagen en un comienzo. ¿Cuál es el mensaje que quieren proporcionar? Positivismo, ganas de crecer, ganas de amar a la familia. Amor a la familia. De vivir la vida, de disfrutar la vida. En algún momento, en realidad. Definitivamente. Oye, ¿y los videos? La idea es en conjunto. Por lo general es en conjunto, pero también aquí, como te comentaba nuestro amigo, mi compañero del dúo dinámico, Fernando, es un excelente creativo y muchas veces él tiene las propuestas bien frescas y de ahí nos enganchamos. Muchas veces igual la composición... Porque, no sé, tú podías hacer un tema y decir que lo quería hacer en la luna, el video después, porque hablaste de la luna todo el rato. Entonces tratamos como de inventar la cosa entera de una forma. En el mismo momento. En el mismo momento. O sea, inventamos el tema y el concepto del video. Inmediatamente. Y tratamos muchas veces de hacer el concepto del video primero antes que el tema. Porque frente a los medios que tengamos, porque sabemos que hacer un video es caro, todas estas cosas son caras. Entonces, con lo que tenemos, decir, ok, mira, con esto tengo esto, y armamos esto. Entonces, ¿de qué podemos hablar? De esto. Entonces ya tenemos todo para hacer el video, no será mucho más sencillo. Claro, sí. Seguimos reflejando ese concepto de apreciar lo que tenemos y no lo que no tenemos, sino que con lo que tenemos hacer algo. No arrendar carro lujoso ni nada de eso. Claro. Oye, y ahora todo esto, obviamente, los videos en qué zonas de Chile los han grabado. Ya obviamente desde el momento ya se imaginan lugares que han visitado o se imaginan lugares que pueden visitar. Los videos ya del primer disco están casi todos listos. Hay uno que está por terminar. Se grabaron en el Cajón del Maipo, Pirque, en Chillán. En Ritoque. ¿Y en esos lugares? Exacto, por Chile. Y hay uno que no se grabó en Chile. Se grabó en Miami. En Miami. Ah, excelente. Excelente. Ahora estamos en estos días, lo que están promocionando es el tema Lo que tengo aquí, ¿no? Sí. Ajá, este tema, ¿de qué trata? Obviamente, conforme es definitivamente muy apegado a lo que nos están diciendo, ¿no? Ese positivismo, esas ganas de vivir. Lo que tengo aquí, ¿de qué trata? Lo que tengo aquí trata. Pues ya, remitirnos luego a ver el video, ¿no? Exacto, sí. Por lo general, en este mundo tan rápido que hoy vivimos, a veces pasan desapercibidas muchas cosas. Y muchas cosas que también nos hacen bien. Entonces, Lo que tengo aquí tiene la idea central de hacer reencontrarse a la gente con lo que ellos, con lo que cada uno tiene. Y ser también feliz, ser feliz con lo que uno tiene. Tenemos ahora. Exacto. No con lo que vamos a tener mañana. No con lo que ya tenemos. Televisor o ese auto que tal vez me puede llegar en 10 años más o mañana, quién sabe. Voy a ser feliz, yo voy a ser feliz con lo que tengo ahora. Claro, ahora, con mi familia, con mis cosas, con lo que me dio ya la vida, con la ropa que tengo puesta. Yo ya de eso tengo que estar agradecido. Claro. Pueden ser cosas materiales como no materiales también, ojo, como cosas que quiero hacer, que a veces uno se predispone a hacer cosas que realmente quizá en ese momento no son para que se hagan. Y a veces la gente vive muy triste por no conseguir esas cosas y no se desprende de eso y vive feliz con lo que tiene. Es algo que pasa mucho también en nuestro país y bueno, nosotros quisimos tomar las riendas y dar vuelta a este concepto y decir, bueno, olvidémonos de lo que queremos tener o de lo que ya tuvimos. Y disfrutemos lo que tengamos. Disfrutemos lo que tenemos. No, pues me superlate la idea, que el concepto que están ustedes manejando. Tengo aquí que con sus colaboraciones y con sus colaboraciones y luego actuaciones con artistas, por ejemplo, como Quique Neira, Movimiento claro. Original, ajá. Habitación del Pánico, sí. Entre otras. Bueno, pues los obviamente. Jaiba. Los Jaibas. ¿Cómo se han sentido con ellos? Ha sido muy gratificante, ¿no? Sí, ha sido una experiencia. Bueno, cuando empezamos a tocar con estas bandas de Chile que son muy reconocidas, fue genial porque nosotros veníamos recién partiendo haciendo nuestros primeros shows y nos tocó la oportunidad inmediata de tocar, por ejemplo, con los Jaivas, que es un grupo de folclore pero muy respetado allá. Connotadísimo. Después tocamos en el Club Amanda, que Nano Concha, que era el bajista originario de Los Ángeles Negros, tocó con nosotros arriba del escenario, uno de los temas de nosotros. Entonces, claro. Igual han pasado cosas bien sorprendente, sí, como para tiempo. En poco tiempo. Entonces, obviamente, se sienten ustedes ahorita llenos, se sienten contentos, se sienten... Es un buen augurio. Digo, faltaba que no estuvieran con este positivismo. Faltaba estar en Punto Crítico y ya estamos. Ya, ahí está el pastel, la cereza en el pastel, exacto. ¿No? Exacto. Así es, mi estimado, por aquí tengo a Fernando Domínguez, que bueno, pues defines la manera, el estilo, utilizando nuestra lengua nativa, el español, mezclado con el inglés, dando así un toque universal a su música, ¿es cierto? Ajá. Todos sí meten un poquito de inglés, ¿no? Sí, yo hablo inglés. Hay canciones que se mezclan. Y la idea es poder hacerlo transversal, poder que llegue a todas partes. O sea, tenemos un tema en el disco, que es If You Know, que es el video que se hizo en Miami, que es un tema completo en inglés. Sí. Y quisimos dirigirlo al público anglo. Uh-huh. Y en otras canciones va mezclado. O sea, estamos en español y a veces tiramos algo en inglés. Perfecto, entonces ahorita tengo que ya están preparando su segundo single, que es junto al artista sueco Adewan. Only One. ¿Con él cómo la llevan? ¿Cómo el que lo conocieron? Fue una linda experiencia cuando conocimos a Only One, porque estábamos por una videollamada con Rod Hernal del sello Redline y estuvimos... Nos vemos. Hola, ¿cómo están? La transmisión en vivo también. La transmisión en vivo. Bueno. Gracias. Ya, es que están en este momento. Pues, y como les contaba que cuando lo conocimos, estábamos en una videollamada porque estábamos trabajando un videoclip que van a trabajar en Chile, gente de Suecia. Ajá. Y en ese momento estaba justo en el estudio Only One. Y yo justo le había mandado los temas. claro, los temas de nosotros y empezó a escucharlo, las maquetas. Bueno. Y Oli One en una así saltaba y decía, oh man, I love this song, man. I wanna play with you, you wanna sing with us. Yes, no problem, man. Le decía yo y él, oh, genial, genial. Te dieron lo necesario y caliente. Y a los dos días ya nos teníamos el rap, la canción grabada. La parte de él ya grabada. Y entonces ya se empezó la mezcla y todo. Y a él le gustó mucho el tema, le ha ido bien el tema y ha tenido buena aceptación. Y porque es una mezcla bien, bien moderna, tiene harta electrónica, es como lo que hace Martin Garrix o lo que está haciendo realmente Skrillex, cosas así. Pero en español y latino. Y bueno, Oli One canta en inglés. Claro. Perfecto, pues entonces vienen grandes, grandes cosas para ustedes. A ver si nos comparten también sus redes sociales para etiquetarlos ahora que bueno, pues ya estemos al aire aquí en El Punto Crítico. Si son tan amables, y dónde podemos seguirlos, estar al pendiente de todo lo que van a estar llevando a cabo nuestros amigos de Native, que por cierto, bueno, en esta gira promocional estuvieron con Fede Ross, o han estado con Fede Ross, exacto, también. Exacto. Un gran amigo, un gran cantante de pop. Sí, urbano. Somos de la misma compañía, Free Music. Entonces, por allá, desde Chile, tenemos la gran visita de unos extraordinarios y grandes artistas. Por favor, si nos gustan comentar sus redes sociales. Mira, nos pueden seguir en Instagram y Twitter como The Native Band, de banda, y en Facebook The Native, y también búsquenos, no se olviden de Spotify, ahí también nos buscan como The Native. YouTube también The Native. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar, Nacho? Sí, me gustaría cantarle un trocito de una canción. ¿Rola? Estaría extraordinario. ¿Una rola nueva? Claro, adelante, Nacho. Que desde lo que hablamos también, esto se llama New Day. New Day, perfecto. Tenemos un nuevo día para comenzar. Lo pueden ver en YouTube igual. Exacto, pueden ver el video. Es el tema de los niños que te comentamos, los niños jugando, desprendidos de... Dale, dale. Y esto dice así. We have a new day. Yeah. No lo dejes pasar. We have a new day. Un nuevo día. Ajá. Otra oportunidad. We have a new day. Yeah, yeah. No lo dejes pasar. We have a new day. Otra oportunidad. Yo vivo subiendo, ellos me llaman soda. Sigo estando fresco, pero no a la moda. Anoda, ella no me queda sola. I play in the game, yeah, without control. Yeah, ayuda a los míos porque es mi misión. Yo vivo en las nubes, me siento mejor. And I feel insane in my room alone. And I have a new day and I'm feeling strong, yeah. Ella me pregunta por qué estoy aquí. El calor pega fuerte como en tu país. Pero ella me responde cuando me da un kiss. Es la oportunidad, baby, you are my queen. You have a new day. Otra oportunidad. Un nuevo día. Perfecto, vamos a mensaje. Felicidades a los amigos de Native. Con esa alegría, con ese positivismo, les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado, que hayan estado presentes aquí en El Punto Crítico. Muchísimas gracias a usted, El Punto Crítico, por invitarnos a esta gran entrevista. La hemos pasado muy bien, de verdad. Excelente. De verdad, gracias. muchísimas gracias. Y bueno, pues van a estar en una gira de medios durante una semana, ¿no? Ajá. Correcto. Entonces, pues mucho éxito, al igual que Fede Ross, se lo deseamos, unos artistas, que es lo que hace falta de repente, esa sangre nueva que esté circulando en la escena musical con estos grandes amigos. Y los jóvenes, pues finalmente es lo que siempre esperan, ¿no? Ajá. Que se renueve, de repente sí, los temas van muy enfocados, pues al sexo, a la fiesta, todo esto, digo, no está tan mal, pero no. De repente falta también... La alternativa, exactamente. Que eso también esté, para que la gente no se olvide que eso también es esencial, que eso también existe, es parte de la vida, y todo este movimiento nos ha hecho olvidarnos de estas cosas tan importantes, y creemos que es importante recordarlas. Las cosas bonitas de repente, porque también a los más jóvenes, a los más chavitos, a los de 10, 11 años, 12, el pop urbano, el reggaetón ya les empieza a llamar la atención, obviamente, porque jala, porque es muy rico, es muy sabroso, pero muchas veces los papás dicen, no, pues, ¿cómo les vas a poner esto? Si es algo que no deben escuchar todavía los chavos, ¿no? No deben escuchar todavía mis hijos, ¿no? Pero si nos vamos con temas bonitos, también el reggaetón puede tener algo muy sabroso, muy deleitable, ¿no? Para el oído. Realmente muy sabroso. Exactamente. Pues muchas gracias, Nacho, muchas gracias. Gracias, mi estimado Fer. Gracias. Aquí estamos a las órdenes para servirles. Y bueno, pues nosotros los invitamos a que nos sigan a través de www.elpuntocritico.com y en Twitter @elpuntocritico. Vamos a una pausa y continuamos con ustedes, amigos Radio Escuchas. Comenzar. Una oportunidad.

vamos a platicar de este festival, el Festival Cultural de Mayo, de que bueno, pues esto, la verdad es de que, fíjese que toma calles y además toma distintas localidades de este estado, de Jalisco, así que vamos a ver de qué se tratan estas actividades. Para este punto, precisamente voy a platicar con mi amigo, el maestro Sergio Alejandro Matos Uribe, él es el director general y fundador de este festival, que además pues va cobrando una gran, gran importancia y relevancia a nivel nacional, incluso, ¿no?, incluso internacionalmente. Así que, Sergio Alejandro, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Muchas gracias, muy buenas tardes. Saludos a tu auditorio y a ti en lo particular. Muchísimas gracias, Sergio. Oye, Sergio, a ver, platícanos porque, pues bueno, oye, Jalisco, la verdad, yo a veces, bueno, y se me llena la boca de orgullo al decir que hay entidades en la República Mexicana que perfectamente pudieran ser un país, y esto no lo estoy hablando con ningún sentido negativo, sino al revés, con todo el sentido positivo, en torno a que tienen propuestas y tienen manifestaciones de tal magnitud que pudieran ser un país. Es decir, tienen expresiones o tienen características gastronómicas, culturales, incluso físicas, en las que, bueno, pues si tú ves o viajas al norte del país o vas a alguna de las costas, ¿no?, ya sea la del Pacífico o la del Golfo, y bueno, ves una diversidad y una riqueza y una cantidad de propuestas culturales y de distintas características de distinta índole, que válgase, que verdaderamente, repito, bueno, pues estas podrían ser un país. Este es el caso de Jalisco, así que pues Sergio, platícame de este Festival Cultural de Mayo. Oye, pues primeramente, pues quisiera agradecer tus comentarios en torno a un estado que sí, ciertamente, pues geográficamente tiene un punto estratégico, ¿no?, en el occidente del país. Por otro lado, pues como bien dices, pues de Jalisco, pues vienen varias de las, digamos, de estas identificaciones de la mexicanidad que todo mundo conocemos. Y hoy por hoy, Jalisco, sin duda se está convirtiendo en un, y concretamente Guadalajara, pues en un espacio muy muy importante para el desarrollo de las artes, no solo porque pues de aquí han salido muchísimos de los grandes personajes que ya conocemos, sino que se está gestando una infraestructura impresionante, con una agenda que arranca en enero, que termina en diciembre con la Feria Internacional del Libro, y que a lo largo de todo el año, pues tenemos una agenda increíblemente nutrida e importante, y bueno, pues por supuesto nos toca a nosotros mayo, como parte de esta agenda anual, ¿no?, tan importante, en donde, bueno, pues festejamos 20 años ya. Oye, Sergio, lo que pasa es que 20 años... Mira, bueno, como dijera el tango, ¿no?, 20 años no es nada, pero no, ¿cómo que no? La verdad es de que, y no, y además, oye, multidisciplinario, con distintas manifestaciones y con todo lo que representa el estado de Jalisco, ¿no? Fíjate que ha sido muy interesante ver a lo largo de estos años el desarrollo, digamos, de infraestructura, el desarrollo de dos cambios de generaciones. O sea, el primer cambio de generación lo vivimos, digamos, a la mitad del festival, y yo dije, bueno, pues va a venir otro cambio de generación en otros 10 años, y no, yo creo que ya vinieron, si no uno o dos cambios generacionales. Ahorita ya las generaciones cambian más rápido, lo que te obliga como programador y lo que te obliga como festival a estarte actualizando y a tomar riesgos y a realmente estar presentando cosas que sean muy actuales para que les haga eco, les haga ruido a todas estas nuevas generaciones que están buscando cosas nuevas, ¿no? Y por otro lado, pues sí anclar a todo nuestro público en las cosas, tradicionales, como son los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, con música de compositores noruegos, en fin, tratar de hacer una programación que toque todos los puntos y que vaya acorde a estos cambios generacionales, ¿no? Entonces, en estos 20 años, que pues sí son, pues 20 años, ya somos el tercer, digo, no sé si el tercer, pero sí de los festivales multidisciplinarios más antiguos del país, Mira, acabas de decir algo muy importante, porque fíjate, Sergio, bueno, por alguna deformación profesional, por alguna formación profesional, soy sociólogo y de pronto, bueno, la tendencia es a contextualizar distintos hechos. En este caso, tú lo afirmas muy bien, puesto que pones de manifiesto que son generaciones distintas, que, bueno, efectivamente no sé qué edad tengas tú, amigo, pero bueno, en mi caso, por supuesto que lo que yo viví hace 20 años es total y absolutamente distinto a la gente que tenga ahorita 30 años y que lo está viviendo ahorita. De veras, los cambios que todavía se daban en los 70, en los 80, incluso en los 90, bueno, pues eran un tanto más lentos. Hoy por hoy es casi inmediato. Y entonces esto lo vemos hoy. Yo creo que todavía no tenemos la perspectiva completa y absoluta y amplia como para poder comprender todos estos cambios o desarrollos que ha habido en todos los ámbitos. Mira, es importantísimo eso que comentas. Bueno, primero, mi edad son 51 años, o yo soy 51 años. Ahí estamos entonces, mi hermano. Sí, yo soy pianista de profesión. Cuando yo tocaba muchísimos conciertos, toqué en Bellas Artes. Sí, sí, además de tu trayectoria, bueno, pues que es extensa y muy rica además. Sí, ha sido una trayectoria muy interesante, ¿no? Y bueno, pues esto a mí me dio la perspectiva de estar viendo, antes de que se me ocurriera el tema del festival, de ver, los toros desde el ruedo, ¿no? Claro. Y ahora ver los toros desde la tribuna y tratar de poner en práctica todo aquello que viví yo como artista alrededor del país, y de alguna manera ser muy sensible a todas las cosas que se deben de hacer y que no se deben de hacer. Y entonces hay una gran sensibilidad de parte del festival hacia los que hacen el festival, que concretamente pues son los artistas, ¿no? Es por un lado. Por otro lado, comparto enteramente este asunto de los cambios generacionales y que sí, por supuesto, no damos con la justa dimensión, porque ahorita pues nos encontramos no solamente que no tenemos una información medible al 100% de lo que los jóvenes de alguna manera están pensando hacer. Sí. O sea, no hay una medición que te diga con exactitud qué es lo que tú puedes esperar del público. Entonces, de ahí lo que mencionaba yo con anterioridad, de tratar de hacer una programación que se incruste en porcentajes mayores a las nuevas generaciones, un público tradicional, y tratar de hacer una fusión que al final de cuentas te dé una ecuación de exitosa con teatros llenos y con nuevos públicos. O sea, no ir a apuestas que garanticen el éxito, que de esas hay muchas, y de esas pues, hacer festivales con highlights que te garanticen un éxito inmediato. Eso es un asunto que se puede hacer relativamente fácil, pero hacer un festival en donde tomes tú los riesgos de hacer una inauguración, por ejemplo, con Nils Petter Mollweier, que es un jazzista de future jazz, de un género jazzístico que muy pocas veces se escucha en nuestro país, multipremiado, está junto con otro artista que tuvimos nosotros hace un par de años, Gregory Porter, que también le apostamos cuando firmamos el contrato, cuando todavía no ganaba el Grammy, y que están ahorita en la cúspide en Europa, ¿no? Y que apenas se están dando a conocer aquí en México, y que son apuestas muy modernas y apuestas muy arriesgadas, sí. De decir, vamos a inaugurar el festival con algo increíblemente novedoso, ¿no? Como es Nils Petter Mollweier, que se inaugura, que abre la parte de la programación de Le Goya de mañana. Yo recuerdo en algún festival polaco que se toma la decisión, por ejemplo, de inaugurar el festival, y en la segunda parte, me acuerdo que le pedí al maestro Lozano que nos tocara el concierto para orquesta de Dutroslavski, ¿no? Ajá. Y me dice el maestro Lozano, me dice, oye, Matos, ¿estás seguro que quieres que inauguremos el festival y que la última obra sea el concierto para orquesta de Dutroslavski, que por supuesto es una gran obra, sí, maravillosa, ¿no? Y bueno, pues hemos tocado en el festival los tres grandes conciertos para orquesta, el de Dutroslavski, el de Bartók y el de Daniel Puhr, ¿no? Que por cierto, el de Daniel Puhr fue estreno en México, ¿no? Y es increíble la aceptación, yo recuerdo, y el aplauso. Y la respuesta, claro, y la respuesta. Fue desatado cuando hicimos este ciclo de conciertos de Stockhaus en el festival alemán, o sea, en fin, y yo creo que es muy importante seguir con esta sana costumbre en el festival. Si tú revisas las programaciones de todos los años, es un gran porcentaje, o de artistas que por primera vez se presentan en México, un porcentaje amplísimo de obras nuevas que se presentan por primera vez en Jalisco, o estrenos nacionales muchísimos. Recuerdo cuando hicimos el estreno de Frida Hablada del Español, Robert Rodríguez, estreno mundial del Jalisco, Fidelio, ¿no? Entonces, en esta programación que es la que nos obliga este año, ¿no? Pues tenemos artistas invitados de Alemania, de Finlandia, de Francia, Holanda, en México, por supuesto, Noruega, Quebec, Reino Unido y Suecia, una gran carga nórdica de la inauguración, de la clausura y en medio del festival. Sí, es lo que noto. Son países que no habíamos tocado en años anteriores y que tienen una propuesta cultural increíblemente inteligente, sí. Fresca, novedosa, y con una visión realmente súper, que te invita pues a la creatividad en torno a lo que tú vas a escuchar, ¿no? Es a final de cuentas de lo que se trata la excelencia. Sí, que te llama atractiva y que te inquieta, te mueve, y entonces, claro, y esto además, por supuesto, provoca un enriquecimiento de tu desarrollo de conocimiento cultural de distintas expresiones, que bueno, eso no se puede conseguir tan fácil. Pues bueno, Sergio Alejandro Matos Uribe, dime, por favor, ¿dónde podemos consultar la programación completa? Mira, son 53 actividades. Fíjate nada más. Son 53 actividades de las cuales el 80% son de entrada libre, el otro 20% son con costo, y los costos van tú nada más imagínate, 50 pesos a 400. Muy accesible. Es muy un festival muy accesible. Sí. Y lo pueden consultar toda la programación en www.festivaldemayo.org. Es una página que te puede llevar, no hay duda, hay videos, hay críticas. Es una página que te pone fotos actuales, que te pone videos, que son realmente los videos de lo que vas a ver. O sea, si tú te metes a la página web y compras tu boleto, decides venir al festival, seguramente encontrarás cosas de calidad, esa es una garantía. Lo que tú veas es lo que vas a ver, ¿no? Claro. Y va a ser una buena decisión, porque seguramente vas a salir feliz, y hay cosas divertidísimas, cosas muy profundas. En fin, creo que es una programación que hay de todo, y para todos los las edades y para todos los gustos. Bueno, comienza, fechas. Comienza el día de hoy. Hoy arrancamos a las 8 de la noche. Ajá. Arrancamos en la plaza con tres conciertos de la escena electrónica. Quisimos que este 20 años de festejo arrancara así nada más, en la calle, en la plaza, con las miles de personas que esperamos el día de hoy por la noche. Y mañana se hará el acto protocolario y arranque de actividades en el Teatro Goyado, y con todo gusto pues daremos nota, yo creo, ahí cuando estemos haciendo referencia a los 20 años, pues que el día de hoy, o sea, el día de ayer, mañana, pues ya miles de gentes pudieron ya festejar su festival en las calles de su ciudad. Perfecto. Pues Sergio Alejandro Matos Uribe, muchísimas gracias, y además, bueno, pues muy completa la información, muy completo el festival, y que verdaderamente es una gran recomendación para toda la gente que nos escucha aquí en El Punto Crítico. Gracias. Gracias, pues. Gracias, amigo. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahí está. Ahora, vámonos a la Ciudad de México, porque vamos a este Día Internacional del Arte. Bueno, esta semana, hoy es sábado, pero esta semana se lleva a cabo la conmemoración del Día Mundial del Arte. Entonces, bueno, para eso tengo una gran amiga, y una amiga además de la primaria, de la infancia, y que, bueno, este día lo van a conmemorar, o lo conmemoran, en el Club France, en la calle de Francia, en la colonia Florida, allá en el sur de la Ciudad de México. Así que, Alicia, ¿cómo estás? Me da mucho gusto recibirte aquí en los micrófonos del Punto Crítico. Muchas gracias, Federico. ¿Cómo estás? Muy bien, Alicia. Oye, pues, Por favor, quiero presumir de este montaje, de esta exhibición que se inauguró, si no mal recuerdo, el miércoles por la noche, pero hoy sábado todavía puede ir a visitar a la gente, ¿no? Es abierta, no hay ningún problema, cualquier persona puede acudir a admirar nuestras obras. Lo hacemos como una conmemoración a la que fue invitado a México a formar parte desde hace 2 años. Estamos invitados y pues estamos muy contentos, ¿no?, con esta participación. Por supuesto que nos da mucho gusto recibirlos por aquí. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo encontrar? Yo ahorita te estoy escuchando y entonces digo, no soy Federico, ¿vale? Yo te estoy escuchando a través de los micrófonos de Punto Crítico. Entonces digo, bueno, me voy ahorita al Club France, ahí en la calle de Francia, casi con Insurgentes, bueno, a media cuadra de Insurgentes. ¿Y qué es lo que me voy a encontrar en esta exposición? Pues mira, hay pintores que se dedican a cada quien su especialidad de técnica, ¿no? Hay quien encuentra que la acuarela es un medio, su técnica de expresión. Tenemos también acrílico, tenemos óleo, tenemos técnicas mixtas, tenemos collage, ensamble. Hay unas técnicas muy bien aplicadas. A mí me encantan los abstractos, en lo que yo me expreso mejor. Uh-huh. Entonces, pues hay unas más modernas, como lo que es el chicle, que es una impresión digital, ¿no? Claro, claro. Está muy interesante todo. Bueno, eso, entonces, ¿de qué hora a qué hora, Alicia? Hoy sábado todavía, ¿hasta qué hora puedo ir? Y mañana creo que todavía continúa, ¿no? Incluso la semana que entra. Estamos hasta el domingo. Nuestro horario es de 9 a 7 de la noche. De 9 a 7 de la noche, así que hoy todavía tenemos varias horas. Mañana estará todo el domingo y termina mañana, entonces. Termina el domingo, sí. Así es, termina mañana. Muy bien, entonces de 9 a 7 de la noche, ahí en el Club France, repito, y esto es conmemoración del Día Mundial del Arte. Y que, ay, Alicia, por favor, de veras, me da muchísimo gusto. ¿Y por qué no presumir lo que fuimos compañeros en la primaria? Ay, qué amor eres, Federico, muchas gracias. Oye, ¿dónde puede encontrar la gente más información? Puede entrar a www.clubfrance.org.mx. Así es, Club France, ¿no? Se escribe Club France. Ajá, así es. Así es, www.clubfrance.com. .org.mx. Ah, ajá. Correcto, correcto, correcto. Bueno, muchísimas gracias, Alicia. A ti, Federico, te mando un beso. Alicia López Méndez, bueno, pues ahí está la recomendación también para lo que resta de este fin de semana. Bueno, yo soy Federico Valle, muchísimas gracias. Continúe aquí en El Punto Crítico, que hay mucha más información muy, muy, muy interesante. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.

5711 y 5211-7793. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/ElPuntoCrítico. Twitter, @ElPuntoCrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Empresas de éxito. ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Estamos en este sabadito de buenas opciones y les traemos una empresa de éxito. Ella es... la empresa se llama Chocolate de Fresa y traemos a su fundadora, que es Carla Jiménez. Carla, mucho gusto. Hola, y gracias por venir. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Platícanos cómo es que inicias tu proyecto y hacia qué, dónde va enfocado tu proyecto. Ok, bueno, el proyecto nace hace 10 años que visité mi primer bazar de diseño. Entonces me enamoré mucho de estas empresas chiquitas de emprendedores. Entonces dije, pues, ¿por qué no crear yo mi propia marca? Entonces así nace Chocolate de Fresa. De hecho, nace hace 5 años y la empresa iba dedicada a joyería como artesanal. Pero después tiene otro giro y ahora nos dedicamos a la ilustración aplicada en varios objetos. Platícanos un poquito de los diseños. ¿Cómo es que tú eres la que te encargas de toda esta parte? ¿En qué están inspirados? ¿Algunas colecciones que presentes? ¿O cómo es la forma en que trabaja tu empresa? Ok, bueno, somos dos ilustradores, es mi hermano y yo, y somos los encargados de crear los dibujos. Todos los dibujos son hechos por nosotros y nos inspiramos más en la naturaleza y en algunos objetos tipo vintage y así cosillas. La verdad, los hacemos más dinámicos para que a la gente les guste. Por eso utilizamos colores pasteles y diferentes texturas y materiales. Entre los objetos que ustedes intervienen en estas ilustraciones, ¿qué es lo que pueden encontrar? Bueno, a todos los que, de hecho, a los que nos siguen en Chocolate de Fresa, ya saben que manejamos desde pines, bolsas, monederos, stickers, imanes. Tenemos como que una gran variedad para todo el público. Bueno, inspirada en esos pequeños bazares que hablas, que ahorita están como mucho en su auge, donde diferentes artistas visuales y gráficos van a plasmar sus ideas en objetos. ¿Dónde es donde la gente puede estar en contacto y comprando directamente con Chocolate de Fresa? Ah, ok, bueno, nos pueden encontrar vía online, o sea, en nuestra página de Facebook como Chocolate de Fresa, o en nuestro Instagram igualmente como Chocolate de Fresa, o también nos pueden encontrar en bazares de diseño como, por ejemplo, ¿puedo decir? Todos los bazares, los puntos donde vaya a estar Chocolate de Fresa, para que la gente que está escuchando en este momento pues pueda darse una vuelta y no solamente conocer tu propuesta, sino la de los demás artistas visuales que van sí, a estar ahí. Sí, claro, porque tienen muchísimas propuestas súper bonitas, también súper interesantes. Nos encuentran en Tribu Bazar o también en ocasiones nos presentamos en Bazar Mexicanitas, e igualmente también estaremos próximamente en Harajuku Festival para que nos visiten. Oye, va a estar bastante, bastante interesante. Los chicos de Harajuku nos vinieron a hablar sobre lo que va a ser el festival y tú eres parte de los expositores, sí, que van a estar ahí. Exacto. Oye, es bastante, bastante bien. ¿Qué tal ha respondido la gente a los diseños que tú les muestras? Está enfocado como unas cuestiones bastante bonitas, ¿no? Puedes encontrar unicornios, sí, seres fantásticos que toman vida ahora en productos de tu empresa. Platícanos un poquito de la sí, respuesta de la gente. De hecho, estamos súper impactados con la respuesta de la gente, porque Al principio creíamos una ilustración como para qué te va a servir, cómo la puedes vender, pero a partir de que tú le pones el diseño, el toque final, la gente se ha enamorado muchísimo y nos han seguido mucho y el alcance ha sido súper, súper estupendo. Estamos muy agradecidos con toda la gente que nos sigue. Para la gente que dice, híjole, yo no tengo oportunidad de ir al bazar y demás, ¿cuál es la forma en que pueden comprar tus productos? Pues tenemos varios puntos de venta, tanto en la República como en la Ciudad de México, y nos pueden contactar tanto en los puntos de venta o también manejamos ventas online. Ah, ¿tus redes sociales y dónde pueden estar en contacto ahí contigo? Nos pueden encontrar en Facebook como Chocolate de Fresa, Instagram Chocolate de Fresa o Twitter también como Chocolate de Fresa. Para esta parte de los artistas visuales, que por ahí hay varios nuevos talentos que dicen, híjole, yo quiero formar parte del equipo de Chocolate de Fresa, ¿hay abierta esta posibilidad o solamente están como su equipo de creativos trabajando? Pues de momento solamente estamos en el equipo creativo, las dos personas que trabajamos, pero sí también estamos abiertos a nuevas propuestas. Los amigos de Chocolate de Fresa nos trajeron una sorpresa para todos los radioescuchas del Punto Crítico. Platícanos un poquito, Carla. Claro, traemos regalitos en nuestra visita. Les trajimos un pin metálico, que es también como de nuestro producto edición especial, y un monedero también. Pues para toda la gente que está escuchando la entrevista, pues pueden ganarse algunos de estos dos regalos que nos dejan los chicos de Chocolate de Fresa. Entren directamente al Facebook del Punto Crítico, mándenos un mensaje diciendo yo quiero el pin o el monedero que nos van a dejar, y no olviden mandarnos una captura de que siguen ya a tanto a Chocolate de Fresa como también al Punto Crítico. Carla Jiménez, ¿algo más que quieras agregar de tu proyecto, que invitar a la gente para que te visiten el próximo bazar? Pues los esperamos a todos con muchísimo gusto en nuestros bazares, o mándenos un inbox, cualquier cosa, siempre estaremos en contacto con ustedes. Agradecemos mucho tu visita, Carla Jiménez. Ella viene como emprendedora mexicana de Chocolate de Fresa. Por último, tus redes sociales ya para que la gente esté ahí en contacto y te escriba sobre todo para saber los puntos de venta y demás. Ok, Facebook, Twitter e Instagram, síganos como Chocolate de Fresa. Gracias, amigos del Punto Crítico. Continuamos con ustedes. Tenemos mucho más información. No se despegue. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Salud y bienestar. Qué gusto saludarlos, ¿cómo están mis estimados amigos y radioescuchas, los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube? Feliz sábado, aquí estamos al pie del cañón una vez más, los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, arroba el punto crítico en Twitter, nuestro sitio oficial que es www.elpuntocritico.com. Y bueno, pues como cada semana tenemos empresas de éxito, en este caso tenemos el gusto de saludar al director, quien nos acompaña directamente aquí en cabina en el estudio, el director Álvaro Sancho, que es el director de Top Doctors. Bueno, pues está de una visita importante, interesante para comunicarnos pues lo más relevante, lo más reciente en esta extraordinaria empresa de éxito, que bueno, pues digamos que no es tan reciente, ya tienen una carrera bien llevada en Estados Unidos, en Europa, ahora están aquí en México, están aquí al pie del cañón, pues llevando todos esos conocimientos, todo esto que tiene que ver con los médicos, con esta red, ese enlace de doctores profesionales, muy profesionales para ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Álvaro. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Bienvenido, bienvenido aquí a los micrófonos del Punto Crítico. Pues platícanos acerca de Top Doctors Latinoamérica, que es lo correcto, ¿no? Sí, es lo que a nosotros nos compete, aunque formamos parte de un proyecto global en este caso, ¿no? Pues mira, yo creo que, el eslogan de Top Doctor describe por sí mismo lo que hacemos, ¿no? Top Doctors es, por tu tranquilidad, solo los mejores médicos. Ya dice mucho, ¿no? ¿Qué hacemos? La labor de Top Doctors es resolver esa necesidad que tienen los ciudadanos normalmente de en manos de quién me pongo cuando tengo una necesidad médica. Porque no es lo mismo caer en manos de un médico que caer en manos de un buen médico o del médico adecuado. Un especialista, exactamente. Eso es. O sea, desafortunadamente, el 80% de los médicos no hacen el mismo esfuerzo que el otro 20% por estar al día, por dar continuidad a su formación, por ser líderes al final en esa especialidad. Y la labor de Top Doctors es encontrar a ese 20% e informar a la sociedad de quiénes son para que tengan la certeza de que si eligen un Top Doctor están en manos de uno de los mejores especialistas del mundo, podríamos decir, del país. ¿Y cuánto tiempo llevan aquí en México, Álvaro? Bueno, aterrizamos en México en el año 2015, en enero de 2015. La andadura previa de la compañía nace en el año 92 en Estados Unidos, y en Estados Unidos podríamos decir que ser un Top Doctor es el equivalente a tener una estrella Michelin de un chef, ¿no? Uh-huh. Que hoy es algo que se oye hablar mucho de ello. Correcto. Bueno, la empresa nace en el año 92 allí, pero lo que ocurre es que Internet cambia las reglas del juego, rompe las barreras y además hace que ese hábito que todos tenemos como pacientes de preguntar a nuestro amigo, nuestra vecina, nuestro hermano, nuestra madre por un buen médico, se traslade a Internet. Y el problema es que no todo lo que dice Internet es rigurosamente cierto, ¿verdad? Entonces, Top Doctors lo que quiere es ser esa empresa que da rigurosidad a la información de salud en Internet a la hora de recomendar médicos. Oye, tenemos obviamente la manera en la que funciona Top Doctors es que nos metemos al sitio, para empezar, al sitio oficial en internet. Ajá, topdoctors.mx. Correcto, ahí está. Entonces, y a partir de allá tenemos la certeza, la seguridad de que es un equipo de especialistas profesionales que están bien, sí, bien preparados. Sí, lo que se va a encontrar aquella persona que acceda a Top Doctors es un directorio de médicos clasificado por especialidad, por zona geográfica, incluso por colonia o similar, ¿no? Y una vez que accedes al sitio, tú puedes hacer una búsqueda y solo va a encontrar médicos que han pasado por un proceso de selección. Y ese proceso de selección solo lo pasan el 10% de los doctores a los que sometemos al proceso. Se valoran aspectos como la formación, la experiencia internacional, la actualización de las instalaciones, la asistencia a congresos, el liderazgo en esos congresos, si es un doctor que publica, si publica en medios divulgativos o en medios, esto podríamos decir, certificados, si está al corriente de la certificación, si es docente. La suma de todo eso, que es un gran trabajo para la compañía, pues nos lleva a que, pues lamentablemente, el 90% de los doctores no pasen. Se van a encontrar los pacientes o los usuarios de la web solo a los que han pasado por el proceso. ¿Y cómo lo hacen para estar a la vanguardia en tecnología estos doctores? Los que, bueno, ahora sí que verdad, los que pasan. Yo creo que todos imaginamos, ¿no?, que la vida de un doctor es una vida de entrega, ¿no? Uh-huh. Entrega al paciente y cuando termina con el paciente investiga y cuando termina de investigar se forma. La verdad es que es un sacrificio constante derivado de la vocación de ser médico. Entonces, no hay más secreto que ese. Un buen abogado también tiene que estar al día, ¿no? Y lo que queremos de un doctor es que sea así. Otra de las preguntas que obviamente queremos hacerle a Álvaro el día de hoy, mis estimados amigos radioescuchas, es pues exactamente cuál es la diferencia, porque obviamente existen ya otros directorios de médicos, pero ¿cuál es la diferencia con ustedes, con Top Doctors? Bueno, la realidad es que el mundo de la salud es enorme, ¿no? Y yo diría que por un lado están los directorios médicos, que son todos menos Top Doctors, que lo que ofrecen es conveniencia, o sea, lo que dicen es pide una cita con tu doctor, ¿no? Y tú entras en uno de esos directorios y buscas al doctor y pides una cita, pero no te dicen quién es mejor en qué o en qué factores los diferencian, ¿no? Y además, bueno, prefiero no ahondar, ¿no?, en el mecanismo de la competencia, pero la realidad es que la diferencia es que Top Doctors la conveniencia la da por hecha. Que sea fácil pedir una cita con un doctor es algo que la tecnología lo facilita, ¿no? Top Doctors lo que ofrece es confianza. Hacemos el trabajo que tú quieres que se haga para elegir a un médico y tener la seguridad de que es un gran médico. Nosotros le preguntamos en el proceso de selección, el primer paso es que otro médico nos recomiende a un médico, y la pregunta que le hacemos a ese médico es: ¿en manos de quién te pondrías si tuvieses una necesidad en oncología, si tuvieses una necesidad en oftalmología, si necesitases un pediatra? Y ellos saben quién es quién, y a partir de ahí se activa todo el mecanismo de revisión de la experiencia del médico. Ya que estás mencionando esto, Álvaro, pues recientemente, nos estabas platicando antes de comenzar la entrevista, pues ya se llevó a cabo el Top Doctors Awards. Sí. Entonces, sí, tiene escasas 2-3 semanitas, ¿no? Ya, sí, por fin se dieron estos premios. ¿De qué trata o cómo van con esta con estos premios? Estamos muy orgullosos porque Top Doctors es el reconocimiento de los propios médicos hacia sus colegas, ¿no? Uh-huh. Los awards es un reconocimiento que lleva dándose en Estados Unidos durante 11 años, hay una ceremonia muy importante, en España llevan 4 años, es nuestra primera edición y lo que hemos hecho ha sido preguntar a casi 10.000 médicos quiénes son sus referencias en su especialidad. Y de aquí han salido 25 nombres, que son doctores que hoy en día están en Monterrey, en Ciudad de México y en Guadalajara, porque es donde estábamos presentes el año pasado y ya estamos presentes en más ciudades. Y que cuando un colega reconoce tu esfuerzo y tu dedicación, pues la verdad es que es para sentirse doblemente orgulloso. Y aparte, obviamente, le echas más ganas. Y creo que le ofrecemos al paciente, pues también un elenco de 25 nombres que pueden estar al nivel de cualquier experto en Estados Unidos, Europa u otro lugar del mundo, ¿no? ¿Tú sí consideras, en este caso, que has tenido la oportunidad de estar en Europa, que has estado en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, por ejemplo, también, que estamos a muy buen nivel aquí en México? La medicina privada de México no tiene nada que envidiar al primer... A ver, hablar de Estados Unidos y de Top Doctors de Estados Unidos es hablar de palabras mayores, ¿no? Okay, porque allí tienen unos presupuestos brutales para destinar a la salud. Exacto. Pero fuera de Estados Unidos, yo creo que México no tiene nada que envidiar. Sus especialistas se forman en Japón, se forman en Estados Unidos, se forman en Europa, se forman en Chile. Los chilenos se forman también en el resto del mundo. Hay doctores como pues Abel de la Peña, que ha sido uno de los reconocidos en los premios, que fue el pionero en el mundo en el implante de glúteo como cirujano plástico. En el mundo. O sea, una contribución al resto del mundo de la medicina mexicana. ¿Y estos premios los van a estar llevando a cabo cada año? Cada año. Cada año. Esperamos que vayan teniendo más visibilidad poco a poco y que sean pues un gesto también para agradecer a esos médicos tan dedicados. Actualmente, ¿cuántas visitas ya tienen y cuántas citas tienen a través de su portal en internet? Mira, en el portal contamos con 3.000 médicos identificados como top doctors y tenemos alrededor de 1.5 millones de visitas en el año 2016. Este año probablemente dupliquemos. Excelente. Estamos cerca de las 200.000 visitas al mes. Y generamos del orden de las 6.000 citas médicas al mes. Pero sí con la atención personalizada que merece la gente. Claro, la diferencia es que hay directorios donde nos encontramos que hay 80.000 médicos, y a ver cómo elijo yo, y vale, tienen mucho tráfico, pero repartido entre 80.000 médicos. Nosotros tenemos 3.000 médicos y yo creo que de enorme calidad, tanto el tráfico como el servicio que se ofrece al paciente. Ahora, una de las grandes noticias que nos vienes a anunciar en este momento aquí en El Punto Crítico es que recibe Top Doctors 62 millones de pesos para acelerar su crecimiento en México y Latinoamérica. Muy buenas noticias, muy recientes, fresquecitas, que bueno, pues nos gustaría que extendieras esta buena noticia. La verdad es que ha sido un buen mes, el mes de abril para nosotros, no solo por los awards, sino porque que una empresa rusa, en este caso dedicada a inversiones globales, en empresas globales, dedique estos más de 60 millones de pesos para el desarrollo internacional de Top Doctors. Uno, es que depositan su confianza en un proyecto, creen que el proyecto, lo que se ha hecho, tiene un valor, y en segundo lugar, creen que podemos ser esa referencia a nivel mundial para conectar la tecnología y pacientes, tecnología y doctores con talento en este caso, ¿no? Entonces, nos va a servir no solo para acelerar y consolidar el mercado de México, donde aspiramos tener unos 5.000 médicos, creemos, de los 120.000 médicos que ejercen la sanidad privada en este país, consideramos que 5 o 6.000 pueden estar en Top Doctors. Pero, al mismo tiempo, crear esa red global de Top Doctors en Latinoamérica que se interconectará. Y el día de mañana podremos desarrollar, bueno, el día de mañana, en junio vamos a lanzar ya una primera aplicación con telemedicina. Excelente, sí, con sí, sí. Telemedicina. Y interconectar todo este mercado que dé un muchísimo más valor a los pacientes, ¿no? Excelente. Pues platícanos, y finalmente una pregunta más, Álvaro Sancho, director de desarrollo de negocio Top Doctors Latinoamérica. Esta idea, ¿cuál fue el objetivo principal cuando surge en Barcelona, en España, Top Doctors? Bueno, ¿Cuál fue su misión primordial? El origen de Top Doctors es en Nueva York, en Estados Unidos, en el año 92. Lo que pasa que en el año 2011 surge una empresa en Barcelona con el mismo espíritu. Y el espíritu del proyecto es evitar o proporcionar al paciente, a quien necesita un especialista médico, la garantía de que elija un médico que le va a resolver su problema de la mejor manera posible. Y la realidad es que, como decía antes, no es lo mismo que el médico acierte en el diagnóstico, a que nos dé un diagnóstico que nos esté dando vueltas, ¿no? Para buscar la solución, y todos lo hemos sufrido. Bastante. Pues no todos los médicos tienen la misma capacidad para dar ese diagnóstico. Entonces, lo que queremos es resolver ese problema. Y en segundo lugar, que el uso de las tecnologías para el paciente que le acerque a la salud sea cada vez más accesible. Perfecto. Ahora ustedes, cuando la gente visita el portal, hacen una cita, llegan a un centro de especialidades o cuando se necesita, los doctores los visitan en su casa. ¿Cuál es el...? Nosotros lo que hacemos es dar visibilidad a estos médicos tan excelentes, y será el paciente el que a través de nuestro portal puede pedir una cita. Y bueno, y con el desarrollo de nuevas tecnologías que pronto vamos a poner en su mano, podrá acceder a teleconferencia, podrá acceder a WhatsApp de forma que tenga personalizado. Un WhatsApp personalizado asociado a un expediente médico, de forma que pueda ser como una consulta médica, ¿no?